santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenas tardes, muy, pero muy buenas noches, oyentes de esta radio de la 105.5. Arranca un nuevo Radio La Mariposa en el aire de FM Los Coihues. Vio cómo son estas nuevas multiplataformas que uno ya no sabe en qué momento lo están escuchando cuando deciden sintonizar el Radio La Mariposa. Pero algo sí sabemos, estamos en vivo. Si nos estás escuchando en este preciso momento, cuando son las 10:46 de la mañana de este miércoles 16 de agosto del año 2023. Arranca el programa de Camino Abierto en el aire de esta radio. Y así nomás, sin preámbulo, como para arrancar la mañana, nos vamos a ir a una entrevista telefónica. Vamos a estar charlando en este momento del comienzo de Radio La Mariposa con una compañera de Camino Abierto. Vamos a estar hablando con Gabriela Casal. Estarás al tanto que se viene el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y no binarias, que va a ser aquí en Bariloche, que esto ya se está organizando desde hace bastante tiempo y nuestra compañera Gabriela Casal está en alguna de las áreas donde se están organizando actividades. ¿Cómo va, Gabriela? Muy, pero muy buenos días. Hola, buen día, Fabián. Bueno, Gabriela, hablábamos de este encuentro que se viene, pero en sí, la charla que tenemos en el arranque del Mariposa de hoy es para hablar acerca de una reunión que se va a estar dando este viernes 18 de agosto y que tiene que ver directamente con muchas de las actividades o acciones que se realizan desde Camino Abierto y de otros espacios. ¿De qué se trata esta reunión? Bueno, como bien dijiste vos, hay diferentes áreas, que subcomisiones que estamos organizando, diferentes cuestiones del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se va a llevar a cabo el 14, 15 y 16 de octubre de este año. Yo formo parte de la comisión de talleres. Los talleres son espacios de discusión que nos damos las mujeres y disidencias que nos reunimos para compartir experiencia, para discutir y para armar agenda pública que devenga después en ciertas políticas públicas, ¿no? En principio, bueno, está eso, y por el otro lado está la Comisión de Accesibilidad, que lo que pretende es hacer un encuentro justamente lo más accesible posible para todas las personas que tengan alguna discapacidad o alguna dificultad transitoria o permanente. Entonces, bueno, hay en la inscripción también hay un apartado para si necesitas un sistema de apoyo que puedas contarnos y que nosotros podamos gestionarlo. Si vas a participar de algún taller y necesitas intérprete, si necesitas que el material esté en braille. La idea es, y bueno, y después los espacios, ¿no? Que en Bariloche es bastante dificultoso la accesibilidad física. Así que bueno, estamos trabajando en todas esas cosas y lo que queríamos era el viernes puntualmente la Comisión de Accesibilidad convoca una reunión abierta para que vengan las mujeres y disidencias con alguna discapacidad de cualquier índole y las mujeres y disidencias que trabajan en el ámbito de la discapacidad para informar un poco. Hay mucha gente que no conoce qué es el encuentro, cómo es, qué se hace, cuáles son las actividades. Entonces queremos invitar a participar, ya sea de estos dos meses que quedan de organización, escuchar la palabra de ese colectivo que está bastante subrepresentado socialmente y en los encuentros también, como por eso decía, hacer un encuentro cada vez más accesible. Así que bueno, convocamos un encuentro este viernes, Camino Abierto nos presta su espacio para esta reunión, es a las 17 horas, la calle Misiones 75 del barrio de Nireco, atrás de las piletas del Nahuel, así que todas aquellas mujeres y disidencias que quieran acercarse, que tengan alguna discapacidad y quieran también aportar, nos interesa el aporte de primera mano de la palabra, de cuáles son las inquietudes, cuáles son las problemáticas, cuáles son las temáticas que tienen las, porque a veces estamos hablando por las personas que tienen alguna discapacidad. Y la verdad, de hecho, en la Comisión de Accesibilidad no hay ninguna persona que tenga discapacidad. Entonces, me parece importante que puedan formar parte, incorporarse y formar parte de la organización y formar parte de los encuentros. Y que la discapacidad deje de ser tabú y deje de ser una cosa escondida o poco atendida por la sociedad y la comunidad, y que puedan participar y sentirse más incluidas e incluides todos, porque hay mucha gente que siente que se queda siempre afuera de todo. Gabriela, ¿cómo vos hablabas de la situación en particular de esta ciudad, que es donde se va a dar este encuentro? ¿Por qué decías que está especialmente desatendido este sector? No es este sector. Lo que pasa es que esta ciudad es muy complicada, digamos, para la gente que tiene dificultad, vamos a decirlo simple, la gente que tiene dificultades motrices para trasladarse o que está en una silla de rueda, o por eso decía transitoriamente, tal vez, no sé, te rompiste la pata y andás de muletas o tenés un bastón o sos una adulta mayor o sos una mamá que lleva un cochecito de bebé, es muy difícil transitar la ciudad. De hecho, nosotros estamos viendo cuáles son los en la marcha, imagínate, vamos a hacer una marcha que en alguna parte tenga una posta donde se pueda incorporar gente con movilidad reducida. O a veces el impedimento es, qué sé yo, desde lo visual tampoco es una ciudad que está preparada para esto. Y después los lugares de hospedaje también. Ya te decía, hay una ficha de inscripción donde nosotros preguntamos si necesitas algún sistema de apoyo. Ya hay más de 15 mujeres que pidieron venir y un alojamiento accesible. Entonces, nada, todo eso es lo que estamos relevando y buscando. Y la realidad es que no hay tantos espacios. El relevamiento lo tiene que hacer personal idóneo, en este caso es de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad. Hay algunos relevamientos y algunas cosas que se nos están facilitando desde los funcionarios del área, pero bueno, hay un montón de escuelas y de espacios públicos que no están relevados, si son accesibles o no. No es una cosa que esté incorporada tanto socialmente. Sí, decíamos que para todo aquel que ha pasado algún tipo de limitación física, como vos decías, ya sea por una operación o alguna lesión transitoria, mover desde muchos de los barrios de Bariloche hasta el hospital que queda en el centro de la ciudad es muchas veces una epopeya. Es una epopeya. No tenés acceso. Y después también, por eso nosotros decíamos, viste que cuando uno lo vive en carne propia decís, ah, pucha, pero qué difícil. Esto cuando dicen el transporte no es accesible. Bueno, imagínate, yo me he roto la pierna y he tenido un yeso hasta arriba de todo, y he estado en muletas, y es re complejo, pero por eso me parece importante que aquellas mujeres y disidencias que tengan alguna discapacidad, ya sea estas que son las que vemos, y a veces son más difíciles de incorporar las que no vemos, que siempre la discapacidad psicosocial, todo lo que es el padecimiento mental, todo lo que es alguna discapacidad intelectual, o la neurodiversidad, o todo lo que son los consumos problemáticos. Todas esas cosas son socialmente más difíciles de incorporar, porque tal vez una persona ciega, una persona, una mujer sorda, o esto que decíamos, en silla de ruedas, es por un lado fácilmente reconocible su discapacidad en ciertos casos, y además no tiene el prejuicio del estigma de la locura o del consumo, ¿no? Que hay una cosa muy fuerte, hay como mucho miedo, hay mucho prejuicio, hay una carga simbólica muy fuerte sobre eso. Entonces, tratar de que las mujeres y disidencias participen es un poco, además de un derecho, Estar incluidas también es escuchar los relatos y las problemáticas de las personas de primera mano. Yo ayer estuve en la radio del San José Obrero con Lidia Freud y, bueno, ella conversando de este tema, de este mismo tema, ella me decía: ¿sabés una cosa? Por ejemplo, a veces hay un baño que es accesible, que tiene todas las medidas, que tiene las cosas para agarrarse, que es grande, que pasa la silla por la puerta y todo, y me decía, la traba está alta, la traba de la puerta, entonces no puedes cerrar la puerta. Claro, entonces claro. También como la privacidad, y es eso que te decía, de primera mano, con la experiencia de la persona que vive con esa discapacidad y que tiene dificultades, problemáticas, y coexiste con eso todo el tiempo, bueno, es importante esa palabra, porque esa palabra tiene una carga de la experiencia y de la veracidad del testimonio que es muy importante, porque en general hablamos por ellos. Entonces nosotros lo que queremos es que, como lo dice la convención, nada de nosotros sin nosotros, que las mujeres y disidencias puedan hablar por sí mismas de cuáles son sus problemáticas, de cuáles son sus intereses, de cuáles son sus gustos, sus luchas políticas, de qué necesitan poner en agenda y quieren poner en agenda. Dentro del encuentro yo siento que es un sector bastante subrepresentado, ¿no? Sí. Así como en algún momento se fueron incorporando las disidencias sexuales, que en principio el encuentro era de mujeres, no había disidencias, y así como hace poquito es plurinacional, me parece que, bueno, tenemos que ir cada vez a por más, y poder incorporar estas otras mujeres que tienen otras dificultades, que además de ser mujeres o disidencias, y las dificultades que tiene ser mujer o disidencia, están atravesadas por otras problemáticas que tienen que ver con la discapacidad. Además, son por ahí pobres, además son tal vez pertenecientes a algún pueblo originario. Entonces, bueno, hay muchos atravesamientos, de eso queremos hablar y queremos incorporar esta otra dimensión que tiene que ver con la discapacidad, que sufren un montón de personas, y que puedan ser incluidas, y que tienen derecho a ser incluidas. Estamos hablando... sociales, comunitarios y políticos, perdón. No. Yo viste que soy muy charlatana. No hay ningún problema, yo represento por si algún vecino se enganchó tarde. Estamos hablando con Gabriela Casal, compañera de Camino Abierto, y también parte de esta comisión que está organizando esta reunión abierta de, como decíamos, de la Comisión de Accesibilidad del 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se va a estar dando aquí en la ciudad en el mes de octubre. Qué momento para este encuentro, ¿no? Va a ser prácticamente a una semana de las elecciones para presidente, presidenta, lo que ocurra en este país. ¿Cómo se está analizando el contexto en las reuniones, Gabriela? Mira, en general, yo puedo hablar por mi opinión personal, sí. Pero no puedo hablar por la comisión, porque nosotras nos reunimos en plenaria cada 15 días o 20, y esas decisiones se toman unánimemente. Si se está discutiendo sacar un comunicado, pero no puedo decir cuál es la opinión, porque eso se vota, ¿no? Cada una da la opinión, a veces se llevan escritos de distintas comisiones, hay una comisión de prensa, pero eso se somete a votación y por mayoría se decide si se saca un comunicado o no, si se emite una opinión al respecto, y justo hay la semana que viene una plenaria, se está charlando a ver si podemos convocar antes, si puede salir algún documento, pero en general esos documentos, todo lo que tenga que ver con una decisión que sale o un comunicado que sale como comisión organizadora, bueno, se vota otra vez, se vota democráticamente, y hay que esperar ese momento que nos encontramos para decirlo. Después hay, en lo personal, creo que hay que pronunciarse, porque hay declaraciones de distintos personajes, y de hecho Milei específicamente, que bueno, está hablando de revocar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, está diciendo que va a eliminar el Ministerio de las Mujeres, entre otras cosas, ¿no? Pero, digamos, en temáticas que nos atañen puntualmente al encuentro y a las discusiones del encuentro y de las mujeres y disidencias, me parece que es pertinente el pronunciamiento, ¿no? Ya que se están hablando de esas temáticas. Pero bueno, ya te digo, eso es una opinión personal, no es la opinión de todos, y eso se somete a una votación entre las compañeras, compañeres que vamos a la plenaria, que somos más de 100, de diferentes agrupaciones, de diferentes... Hay gente que no viene representando a nadie, que viene solita su cuerpo, hay gente que viene de una militancia político-partidaria, hay gente, mujeres que vienen de militancias sociales o de diferentes extracciones, pero bueno, somos más de 100 las que nos reunimos habitualmente, y muchas más las que, porque también hay mucha gente que está viniendo a la organización de parajes o de, qué sé yo, de villa, de la comarca, de Cipolletti, que por ahí no están todas las veces, que sí se reúnen en las subcomisiones de modo virtual, porque muchas cosas se arreglan y vamos trabajando todas las semanas de modo virtual. Y a veces hacemos bimodalidad, ¿no? Esto que aprendimos en la pandemia, que las que están lejos se conectan, hacemos una reunión presencial acá, y las que están lejos se conectan a través de alguna plataforma por la que armamos la reunión. Así que este es el estado de situación. Va a estar complejo el octubre, el encuentro de octubre. Sí, sí, en justo. Cuanto a coyuntura política, ¿no? Sí, sí, justamente a eso apuntaba la pregunta. Sí, sí, y no, pero ya te digo, no quiero pronunciarme, porque nosotras tenemos el acuerdo entre todes que nadie se pronuncia, o si te pronuncias, te pronuncias desde lo personal, no en representación ni de ninguna subcomisión ni de la organización del encuentro. Entonces me parece que está bueno que la comunidad sepa cómo es el funcionamiento interno, y que esto que digo lo digo desde lo personal y no lo digo desde la representación del encuentro, de la organización del encuentro, ni desde la comisión. La subcomisión está convocando a esta reunión a todas las personas, mujeres y disidencias que tengan algún tipo de discapacidad de cualquier índole, y a las mujeres y disidencias que trabajan en el ámbito de la discapacidad, que acompañan a mujeres y disidencias con discapacidad, a que vengan y hagamos una reunión abierta y podamos conversar de qué es el encuentro, de qué se trata, de qué quieren ellas que se trate y cómo les gustaría a ellas participar de este encuentro, y cómo podemos pensar un encuentro cada vez más inclusivo y más accesible. Entonces la reunión es viernes 18, este viernes a las 5 de la tarde en Camino Abierto, que es en Misiones 75, ahí en la zona de Nireco, detrás de las piletas. Te tenés que bajar detrás ahí. Detrás de las piletas. No, es la manera más fácil de encontrar Camino Abierto. De ubicarse. Y después el frente más lindo de toda la zona es el Camino Abierto. Donde claro, están pintados. Van a ver un frente muy colorido y... ahí estaremos nosotras adentro esperando, esperándoles, y esperamos tener un encuentro de mucha gente. Tenemos miedo que venga mucha gente, que no tenemos tantas sillas, pero bueno, ya nos arreglaremos, nos sentaremos en algún lado. Viste que Camino Abierto siempre es muy acogedor y bueno, de alguna manera inventamos, implementamos algo, nos ponemos las cosas en el piso. Esperamos que, la verdad, que vengan muchas mujeres para poder, realmente tenemos así este anhelo de inclusión. Así que esperamos que puedan venir muchas. sabemos que hay muchas que se enteraron y ya se comunicaron que no van a poder venir por distintos motivos, pero que están interesadas. Así que, bueno, ahí estaremos encontrándonos entonces. Gabriela, te agradecemos y recomendamos seguir, vienen haciendo un excelente laburo de comunicación de todo lo que está pasando en torno a este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia. Recomendamos seguir al Facebook, lo buscan en Facebook y ahí van a tener toda la data. También. Y en Instagram también, es verdad. Yo como con el Instagram soy medio de madera, me olvido. Perdón. Sí, no, te decía que como yo soy con el Instagram, soy medio de madera, me olvido y voy al Facebook siempre, pero sí, también en Instagram. ¿Qué decías? También en Instagram, y viste que estamos sacando ahora, nos ayudaron diferentes compas a sacar una comunicación que también sea más accesible, cambió la imagen de... está hecho con ciertos colores, con otros que tienen un contraste especial para la gente que tiene disminución visual. Se trata de hacer textos más cortos para que sean de mejor llegada para la gente que tiene disminución visual o que, por ejemplo, tiene alguna dificultad intelectual, que si hay mucho texto o alguna cuestión, no me voy a meter en el tema de qué discapacidades, pero sí... esta cosa de hacer un texto más limpio, más corto, que sea más fácilmente legible y no provoque dificultad, que no... Al principio salió una comunicación que por ahí tenía mucho texto, entonces para alguien que tiene dificultad de lectura o dificultades visuales o neurológicas, había como mucha cosa puesta, entonces se fue... configurando una comunicación que también fuera más accesible, que tiene unos colores de contrastes específicos, que tiene menos cantidad de cosas, palabras más sintéticas. Bueno, eso, hay un diseño específico que es accesible. Gabriela Casal, muchísimas gracias. Te vamos a despedir con algo de música y estaremos saltando. Y aquí, bueno, este ya lo sabés, de más está decirlo, este Radio La Mariposa es para difundir todas las actividades de camino, pero también todo lo que vaya pasando en torno a este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se viene en este 2023 aquí en la ciudad de Bariloche, en Furiloche, 14, 15 y 16 de octubre. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Voces Encuentreras. Un podcast del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furiloche, Bariloche. Edición número 2 del 11 de agosto del 2023. Novedades. El encuentro es plurinacional, disidente e inclusivo. Desde la comisión organizadora se decidió generar un cambio en la identidad visual de las piezas gráficas, apuntando a una comunicación inclusiva y accesible para todas y todes. Hola, mi nombre es Natalia y formo parte de la comisión de prensa y comunicación del encuentro. Siguiendo recomendaciones relacionadas con la comunicación para personas con discapacidad o diversidad funcional, implementamos un cambio en nuestras publicaciones. Diseños más simples y legibles se suman a otras herramientas como los subtítulos en materiales audiovisuales para personas sordas y textos alternativos para personas con disminución visual. El encuentro somos todas y todes. Desde la Subcomisión de Accesibilidad, venimos trabajando con diferentes actores sociales aquellos desafíos que presenta nuestra ciudad y de esta manera garantizar que todas y todes puedan participar. Cada avance nos permite derribar barreras para que la información y convocatoria del encuentro sea accesible a todes. Por eso queremos invitarte a participar de esta construcción colectiva, escribiendo al mail comision.accesibilidad.36@gmail.com. Sumate, faltan 2 meses y mucho por hacer. También invitamos a quienes necesiten asistencia, recursos de accesibilidad y apoyo para poder participar del encuentro. Pueden completar el formulario de inscripción que está en nuestras redes sociales. Convocatorias. Las plenarias son la instancia donde la comisión organizadora se reúne quincenalmente para intercambiar y debatir sobre los avances de las subcomisiones. en las plenarias se deciden las acciones importantes para el desarrollo del encuentro en el mes de octubre. Son abiertas a mujeres y disidencias que quieran sumarse. El próximo encuentro es el sábado 26 de agosto a las 14 horas. Más fechas e información en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Se extendió hasta el 31 de agosto la inscripción para ser facilitadora o facilitadore en los talleres del 36 Encuentro Plurinacional. Llená el formulario que encontrarás en nuestras redes sociales. Recordá que este es un rol fundamental para organizar la palabra y acompañar el registro de las distintas voces que surgirán de estos espacios. El corazón del encuentro. Dato encuentrero. El 4 de octubre del 2022, el Comando Unificado de Fuerzas Federales desalojó violentamente a la comunidad Lasken Winkum Mapu. 7 mujeres fueron privadas de su libertad sin un juicio previo. 4 de las que fueron liberadas hace poco cumplen con libertad condicional. A 10 meses del desalojo, las mujeres mapuche exigen que se cumpla el acuerdo firmado con el gobierno nacional, entrega real y efectiva del territorio, reparación del daño causado, cese de la persecución y criminalización de la LOF Lasken Winkum Mapu. La indignación colectiva llevó a que se elija Bariloche como sede del próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. El 36 Encuentro se realizará del 14 al 16 de octubre en Bariloche y la situación de las comunidades del pueblo mapuche será parte de la agenda de los feminismos durante esos días. Seguimos construyendo la plurinacionalidad del encuentro. Fue una producción de la Comisión Organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furilovche, Bariloche. Seguinos en Instagram 36ENC Pluri.mujeresydisidencias. Facebook 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias 2023. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten, guardianas de la vida. Sanemos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos de Era Luna Santa, despierten mujeres. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. ¿Será verdad, Raúl, que estamos en la radio La Mariposa? No sé. ¿Cómo en anda? Los códigos estamos. ¿Cómo anda usted? Todo bien. Anduvo la máquina por el barrio. No sé si la sufrió o la disfrutó, ¿no? No. Bueno, tres pozos debe haber tapado la máquina. Está bien. Y desviado algún arroyito. Es una máquina chiquitita, va tapando a poco. Claro, es la maquinita de los coigües. Lo que no vi es el puente nuevo. ¿Cómo anda el puente nuevo? Anda, pero vienen dándole. No quería decir cómo qué, pero están trabajando un montonazo. Sí. O sea que capaz en 15 días tenemos puente. Y ahí ya andan por el pavimento. Yo no, estos dos últimos 2-3 días no anduve por ahí, pero andan por el pavimento. Ya estaban poniendo ahí todo el pavimento. Se viene. Muy bien, nuevo acceso. Muy bien. Que aprovechen a partir del viernes, porque el Servicio Meteorológico Nacional dice que a esta hora en el aeropuerto hay 4 grados 7 décimas de temperatura, 88% el porcentaje de la humedad, viento del sur a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad es solo 8 kilómetros, está reducida con algunas nubecillas. Para la mañana de hoy miércoles, lluvias y nevadas. Por la tarde, lluvias y nevadas. Por la noche, lluvias y nevadas. Para mañana jueves, una mínima de 1 grado, una máxima de 6. Por la madrugada, nevadas fuertes. Por la mañana, lluvias y nevadas. Por la tarde, lluvias y nevadas. Por la noche, lluvias y nevadas. Miércoles y jueves. El viernes, pueden seguir reparando el puente, porque ya no precipita nada. Ah, bueno. Igual están laburando a full. No lo frena el tema este del clima. Perfecto. Vio cómo es, que cuando hay voluntad y necesidad y estamos en un año particular para demostrar que se está trabajando, las obras florecen. Entonces debe ser 299 horas y esta es la 300. Claro. Porque hay un número, ¿no? Bueno, nos vamos con efemérides. Un día como hoy de 1929 nace Bill Evans en Plainfield, New Jersey. Nace uno de los más grandes pianistas del jazz de la historia, Bill Evans. Integró el combo del histórico Kind of Blue de Miles Davis y luego lideró un trío. Dejó una amplia discografía. Murió en Nueva York en 1980. En 1954, el nacimiento de James Cameron. Nace en Ontario, Canadá, uno de los directores más destacados de Hollywood desde los años 80. Se consagró con Terminator. ¿La vio? ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cómo no? Luego dirigió Aliens y El Abismo antes de ponerse detrás de la cámara para la segunda parte de Terminator. Otro de los famosos que nacieron un día como hoy, en el año 1958, nace Madonna en Bad City, Michigan. Nace Madonna Louise Ciccone, universalmente conocida como Madonna, una de las figuras centrales de la música pop de los años 80. Su carrera tomó impulso con su primer álbum, Madonna, de 1983. Catapultada a la fama, se casó con Sean Penn, de quien se separó en 1989. Su segundo disco, Like a Virgin, la mostró como una artista de fama global. Un día como hoy nació entonces Madonna. Un día como hoy de 1964, Raúl Barón Visa desfigura a su mujer y se suicida. Raúl Barón Visa desfigura con ácido a su esposa Clotilde Sabatini y después se suicida en un disparo a la cabeza. El hecho ocurre en un departamento de la calle Esmeralda, donde firmaban la separación de los bienes. Un día como hoy, del año 1977, muere Elvis Presley. Fallece a los 42 años en Memphis. El rey del rock and roll saltó a la fama en 1956 y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas que se trasladó al cine con varias películas. Esta mañana vamos a tener una canción porque uno de los usuarios de Camino ya solicitó una canción de Elvis. Un día como hoy, de 2016, fallece Joao Avelange. En Río de Janeiro muere Joao Avelange a los 100 años. Jugó al waterpolo y fue presidente de la Confederación Brasileña de Deportes. En 1974 fue elegido presidente de la FIFA y la convirtió en una máquina de facturar miles de millones de dólares con la comercialización de la Copa del Mundo. ¿En serio? No. ¿Que usted dice que hay dinero detrás del fútbol? ¿Tiene prueba usted, Raúl, de esto que está diciendo? No creo. Hay jugadores que se van a jugar a Arabia Saudita y el contrato dice como 13 mil millones de dólares. No sé, una cifra. Bueno, le digo una, acá hay un programa de la escuela en esta radio. Ahí va. Y ayer uno de los chicos que participó del programa empezó a leer las transferencias y el valor de venta de los jugadores. Y yo me fui a mirar el papel, digo, Está leyendo bien lo que está, sí, sí, sí, sí. Neymar, creo. Neymar lo presentaron ahí en Arabia Saudita y era la cifra era una cosa asquerosamente millonaria. Año 2018, adiós a Aretha Franklin. Aretha Franklin fallece en Detroit a los 76 años. Había nacido en Memphis en 1942. La reina del soul, como lo decían, llegó al estrellato en 1967 con I Never Love a Man, The Way I Love You. El éxito la acompañó desde entonces y vendió 75 millones de discos en todo el mundo. Un día como hoy del año 2021, la muerte de David Blaustein, el cineasta David Coco. Blaustein fallece a los 68 años, había nacido en 1953. Durante la dictadura se exilió en México y España. Dio cuenta de la militancia setentista en su documental Cazadores de Utopías, estrenado en 1996, al que siguió Botín de Guerra, sobre la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en el año 2000. Son efemérides que nos propone esta mañana la gente de Página 12. Claro, así se pronuncia, no como lo dije yo, se pronuncia Aretha. Ah, claro. Claro. Sí, para mí es Aretha Franklin. Doña Aretha. Exactamente. Bueno, y estamos en el programa de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, de aquí de la ciudad de Bariloche. Bien. Y decíamos cuando arrancamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aparte de escuchar este programa en vivo, que lo puede escuchar aquí los miércoles desde las 10:30 de la mañana en FM Los Coihue, después lo puede escuchar el domingo en Radio Autónoma Piuqué 94.1 de aquí de Bariloche también. A la hora de las medialunas y de las tortas fritas, al tipo 3, 4 de la tarde, si estás en el frutillar, nos vas a escuchar. Y si no, a través de la página de Nueva Cultura Despierta, que ahí el colega Andrés lo toma e incluye la programación en su radio web. Así que el Radio La Mariposa anda volando por todos lados. Claro que sí. Y en el Instagram de la radio también se puede escuchar. FM Los Coihue, _ 105.5. Desde allí podés escuchar también la radio. Y hay un link nuevo, ¿no? Para poder escuchar, usted dice, la radio por internet. Sí, hay un link nuevo que yo... ¿Sabe que este link es una cosa que me viene persiguiendo por todos lados? Porque tengo que ponerme a actualizar la data. Pero lo más fácil de todo es buscar la aplicación de la red de medios comunitarios de aquí de la Patagonia. Y ahí puede escuchar esta radio y todas las radios. Y si quiere buscarse el link es radios.redenfoques.com/FM Los Coihue todo junto. Es completo. Lo más fácil es eso. App de la red de enfoque, si tiene lugar en el celu, no como quien le habla, descargue. Claro, y la escuchás prácticamente en vivo. Hablando de en vivo, los usuarios de Camino Abierto ya están en Misiones 75, ya está Sebastián Carapeza por allí y ya está levantando pedidos de canciones. Así que me parece que nos vamos con el primer pedido, ¿eh? Vámonos más. A ver quién habla, a ver. ¿Hola? Hola. Hola, buen día Radio Mariposa, me llamo Rolly. Quería pedir un tema para Carola y Sandra, que están siempre en las buenas y en las malas, buscando el lugar para que pueda vivir todo. Y les quiero dedicar a ellas, por favor, que lo pasen, el tema de Bronco y Julieta Venegas, Adoro. Por favor, pásenlo porque lo van a estar escuchando ellas, porque ya le mandamos el número y todo para que lo escuchen. Y son mis tías favoritas, porque están siempre conmigo. Para la Rolly y para las tías, Bronco y Julieta Venegas. En un ratito nos comunicamos con Misiones 75. Allí ya está Sebastián Carapeza y los usuarios esperando nuestro llamado. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro. Vida mía, adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro. Vida mía, y me muero. Separarme de ti es que eres mi existencia. adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí. Sé que muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche. Labios rojos, adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y lo dice la compañera, ¿para qué lo voy a estar repitiendo yo? ¿Cómo anda usted, amigo Sebastián Carapeza? ¿Cómo le va? Hola, Fabi, buen día. Hola, Raúl, buen día. Andamos muy bien, estamos acá en Camino Abierto, tomando unos mates, poniendo el pecho a este día. Bueno, no sé qué adjetivo ponerle, póngalo usted, a ver. Día para que duelan los tobillos para todo aquel que jugó al fútbol, ¿no? O sea, usted. Sí. Que todavía recuerdo su derecha prodigiosa. Sí, me dolió hoy a la mañana, no sé si le habrá pasado a usted, pero me levanté y digo, pero estas piernas son de otro, ¿desde cuándo me duelen tanto? Bueno, me hizo acordar a la humedad porteña un poco el día de hoy, ¿o no? A esa que cala los huesos, sí. Esa que nos avisa y ya anticipa que va a ser un día húmedo, un día antes ya se empieza a doler todo. El maldición va a ser un día hermoso, sería la traducción. Parece una conversación de viejo, Fabi, esto, ¿no? Para un programa juvenil, entusiasta, como esta. ¿Qué nos está pasando? Bueno, ahora hablamos de salud últimamente. Miércoles para la juventud. Miércoles para la juventud, de verdad. Escúcheme, Pollo, pero no hay mejor manera para destacar la juventud que ubicarse en el otro extremo. Aquí estamos en el otro extremo. Cuéntenos cómo está la gente joven de Misiones 75. Bueno, a ver. Un par hicieron un nombre cometido, pero bueno, tuvo la intención. Bueno, hubo algunos aplausos, algunos, no fue la cosa masiva. Hubo unos aplausos, una usura. Hay bocas llenas acá también con bizcochitos, con mates. Pero bueno, un poco de todo, sí, escuchando atentamente a la radio, muy ansioso del pedido de los temas. Y comentando, bueno, lo que fue la noticia más impactante del fin de semana pasada, las elecciones y el resultado sorpresivo para los que estamos acá, de la victoria de Javier Milei en esta PASO. Algo que, algo que, bueno, vamos a ponerlo en jerga periodística, sí. No podemos comprender, que nos sorprende, pero bueno, que creemos que no va a ser así a la presidencial del 22 de octubre. No sé cómo lo vivieron ustedes allá, si lo vieron con sorpresa, o qué otro adjetivo le pondrían. A ver, estamos con los objetivos hoy. Y mire, Pollo, yo lo que estamos pidiendo a la hora de comentar la situación que estamos atravesando, respeto en principio, ¿no? Porque son momentos en los que uno, vio, cuando uno se pega un martillazo no dice las cosas, ay, creo que he apretado mi dedo debajo de la masa. No, lo primero que le sale es un insulto, pero bueno, tratemos que las opiniones sean respetuosas en principio. ¿Qué quiere que le diga, Pollo? A mí me parece que me he despertado en otro país. Estos últimos años, pero me viene pasando desde la pandemia para acá, no es algo que me viene pasando ahora, pero se ha potenciado y esperemos que esto Que esto se dé dentro de unos marcos. Hay gente que está aprovechando para sacar su lado más violento y su lado menos respetuoso por el discurso diferente. Entonces esperemos que de última sigamos respetando las diferentes opiniones. Es un momento muy particular. El mensaje que se baja desde muchos espacios cercanos a este espacio político que usted está nombrando no es el respeto por la disidencia y por la opinión diferente. Así que, una vez más, quienes estamos pensando que este año se cumplen 40 años de democracia y que la hemos construido entre todos y todas, más allá de las opiniones que después tenemos, siempre se han respetado las diferencias y no perder de vista a quienes son la guía y el laburo que vienen haciendo de siempre las madres y las abuelas. Entonces, yo prefiero ponerme ese faro. Después, dentro de casa, sí. Es como el dicho ese, ¿vio? Cuando lleguemos a casa, hablamos. Bueno, claro, pero claro, para afuera trato de ser respetuoso. Raúl. Vamos a la cosa por su nombre. Pollo, buen día. Buen día. ¿Fuiste al supermercado ayer? Escucho muy bajo, Raúl. ¿Fuiste al supermercado ayer, Pollo? Ayer no. Bueno, yo sí, y el efecto Milei ya está en el supermercado. ¿En qué sentido lo dije? Y ponele que el azúcar, el kilo, salía 580 pesos. Bueno, subió el 20%. Mamá. Bueno. Y de ahí para arriba todo lo que quieras, ¿no? Sí, preocupante. Así que, bueno. El tema de la inflación, del aumento y sobre todo de los alimentos. Bueno, los sectores populares más consumen y más les duele el bolsillo. Tal cual. Pero el dólar había cerrado como a 740, una cosa así. 35, exactamente. Eso. Escúcheme, Pollo. Igual el azúcar hace mal, Raúl, está bien. Es verdad, muy bien. Bueno, dele. El kilo de stevia debe estar más o menos la misma plata. Puedes consumir stevia. Bueno, Pollo, llégueme a algún lugar feliz en esta mañana. Sí, ahora te voy a llevar a un lugar feliz. Solo te digo esto, tenés cuidado cuando te duermas, vos, porque me decís que cuando te despertás, ves que los pies no son tuyos, sentís. Después te despertás y sentís que no estás en este país. No sé, pegarte un cartel. Para no pegar tanto sobresalto, digo... Sí, tal cual. Y me quedo con el pensamiento tuyo. En la próxima elección no creo que vaya a ser el resultado que tuvimos ahora. Así que nos quedamos con esa visual. Bueno, espero que sí. Este tema, bueno, estamos hablando desde tempranito acá en camino. Y vamos a la noticia buena para cambiando de tema. Estoy con alguien que hace rato no teníamos acá el aire en el programa La Mariposa. A ver si la reconocen directamente. Hola, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Fabián, Raúl del otro lado. Hola Fabián, hola Raúl. Angie, ¿cómo andás? Acá internado. Mirá, el otro día te vi haciendo la cola en el Banco Patagonia de Gallardo. Creo que estabas con tu hijo y una amiga. Mi hija y mi hermana. Ahí está. Y te vi bastante bien, ¿eh? Te vi bastante bien, Angie. Sí. Angie, para los que no saben, bueno, estuvo un tiempo largo internada en el hospital, ¿verdad? Y estuvo 3 meses, me cuenta acá su pareja, Arnaldo. Y bueno, felizmente la tenemos acá de vuelta. Nos cuenta que, bueno, está todavía con controles. Pero bueno, la podemos contar acá en el programa. Ya pidió un tema. Y querías mencionar algo más, Angie, ¿verdad? Sí, mi hermano salió de todos mis compañeros de girasoles. Ahí está, los compañeros de girasoles, que es el dispositivo donde está ahora pernoctando Angie desde que salió del hospital. Bueno, Angie, gracias por estar acá. Un fuerte abrazo. A ver, seguimos acá con la ronda y con los efemérides que veníamos hablando, algunos que mencionó Raúl. Otros que son importantes para los que están acá, significativos. ¿Qué efeméride tenemos este fin de semana, Rolly, que quieras comentar? Hola Mariposa de nuevo, habla Rolly, muchas gracias por pasarme el tema. Quería decir que el Día del Niño la voy a pasar con mis sobrinitos Thiago, More y Dante, porque mi hermano vive a donde yo estoy en lo grande. Yo estoy de ahí cerca y me va a dejar en su auto para compartir un almuerzo y estar al lado de mi sobrinita el día del niño. Así que la voy a pasar con mi sobrina y mi hermano y la familia de mi hermano ahí en las 600 viviendas. Y bueno, que siga adelante la radio. Gracias, Juan, Fabián y Raúl. Y bueno, por muchos años más. Rolly, te hago una pregunta, Rolly. ¿Qué te acordás vos del Día del Niño cuando eras chiquitita? Que me regalaban juguetes, me hacía acordar a que Marco a su nena le regaló unos bloquecitos. Y a mí cuando era chiquita, igual 2 años, igual me regalaron unos bloquecitos. Me hacían creer en los Reyes Magos. Claro. Y los 12 ya me había dado cuenta, pero me hice la tonta para que me sigan regalando juguetes. Muy bien, muy bien. ¿Y los bloquecitos, te acordás si eran de Rusty, de Lego, de mis ladrillos? ¿Cómo? Eran de Rusty, de Lego. De plástico. Los bloquecitos. Igual me regalaron un oso, un tambor, un montón de cosas me regalaron para los Reyes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno volver a esos recuerdos de infancia felices. Igual hacíamos lo con Carol, a mis tías, todos, lo de esconder huevitos para Pascua. Eso. Si encontraba más, se lo ganaba. Eso era una costumbre que me parece que se ha perdido. Es verdad, es una costumbre que se ha perdido. En casa también los escondía. Vivíamos en un terreno bastante grande y lo escondían mis viejos abajo de los árboles. Y todos recibían su regalito, mi primito. Sí, estaba bueno. Estuvo muy lindo eso. Pero fue media desilusión cuando me dijeron que no era de verdad. Bueno. Pero ya estaba, es lindo, fue lindo. Buenísima, Rolly, gracias por contar eso en la radio. Así que lo nombré a mí. Sí, lo nombraste a los tres. Gracias, Rolly, ahí por comentarlo de fin de semana. Estamos acá con Estela, que quería comentar algo al respecto. Sí, el fin de semana, entre el jueves y el lunes a la mañana, hemos estado compartiendo con Marcela, Rolly, el espacio de hogar de... yo soy Betania, y bueno, espero que todo sea para bien de Rolly, que pueda encontrar la solución a sus problemas. La estuve cuidando, estuve velando por ella y bueno, pues quiero lo mejor para ella. Gracias. Gracias por la palabra, un abrazo de la compañera, un abrazo sentido de Rolly, de Estela. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gente. Buen día, Marcos. Buen día, sí, yo afilé el lápiz y le regalé algo a mi nietita. Bien, ahí. Así que bueno, antes no le podía regalar mucho a mi hijita, pero ahora con la pensión, sí, vivo en la placita. Antes no tenía pensión, no tenía trabajo, ahora tengo afilé el lápiz y le regalo por lo menos a mi nietita unos bloques, le regalé. Y los niños, y la carne los bloques, se tiró encima los bloques, estaba contenta. Qué bueno. Armaba todo. Qué bueno, Marcos. ¿Cómo se llama, Marcos, tu nietita? Ay, sí, Aymara. Aymara se llama, tiene 2 años, un tío. ¿Dónde vive? Vive en el barrio de la Justicia. Mira. El barrio que nunca duerme. No, tranqui, el barrio, tranqui. Cuando duerme, tranqui. Ahora que está durmiendo, a esta hora que está durmiendo, claro, duerme a la mañana. Debe se levantar el mediodía. No. Hable bien, un barrio. Cada vez que le pongo el micrófono, hable mal del barrio. Es un barrio obrero que era despreciado por la gente de Bariloche. Porque era muy para arriba y algunas casitas quedaron con vista al lago, con vista a la cordillera, quedó lindo ese barrio. La verdad es que lo divino ese barrio. Sí, la mejor gente, gracias. Saludos a todos los niños de todo el mundo, que haya pan en el mundo, que hace que tengan un pedazo de pan, un chocolate, que tengan el alimento en su casa, que puedan crecer sanamente, y no miren tanta tele porque la tele le hace mal al marote. Nada mejor que agarren un librito, que agarren el juego, que volvamos a rescatar a los niños, porque para mí la tele enferma, para mí, por lo menos así lo veo yo. Por lo menos así lo veo yo, esa frase no suena. Sí, de un comentarista de Guillermo Nimo. Yo lo digo así. Guillermo Nimo decía esa frase. Bueno, gracias por comentar, por compartir, Marcos. Si te parece, vamos a un impasse acá en el camino, si podemos retomar los mates y aprovechamos para que suenen un par de las canciones solicitadas, ¿será posible? Por supuesto que sí, nos vamos con canciones solicitadas. En un rato volvemos a Misiones 75, abrazo. Los esperamos, gracias, otro abrazo más. Buen día, gente de Radio La Mariposa de los Coihue, 105.5 FM, y se descubre y se escucha también por internet en Radio Comunitaria Red Enfoque, la mejor. Quisiera dedicar el tema a la Rolito, mi amorcito, Ando ganas de encontrarte de Los Piojos, un tema viejo, un hermoso tema, muy lindo, que escuchaba hace 25 años. La mejor gente, nos vemos. Hola, soy Anchi. Buen día, Raúl. Buen día, Fabián. Yo quería pedir el tema. Una de Silva. Alexa. Nos vamos con la música solicitado por Marcos, la música comercial de Los Piojos, Ando Ganas. Yeah. día, audiencia de La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Un tema de Elvis Presley a 46 años de su muerte. Gracias. Do that shit on your own time, Felton. You can get a manicure tomorrow, hell. What mic? I can't see it, Bill. Take the one on your right hand side over the right. Okay, three. It's a good intro, whoever did it. Okay. From the hills of Georgia, across the plains of Tennessee, seen and I've done most everything a man can do or see. If I could one dream from yesterday, be on that train tomorrow, I'll be home on Christmas Day. Has been so many times before, she left that candle burning. Oh, so many tears of fear, my soul filled with them. If I had any sense at all, just be on the way. Be on that train tomorrow, be home on Christmas Day. It's been so long since I've seen little John, Michelle, Christine, and Kelly. Presents and I bought purse for little sister to carry. I could set aside my pride, but just be on my way. Catch that train. Memories still linger there in my troubled mind. I could set aside my pride and I'd be on my way. Catch a train tomorrow, be home on Christmas Day. If I had any sense at all, I'd just be on my way. get your train tomorrow. Catch a train tomorrow and be home on Christmas Day. Para Estela Maris, Elvis Presley en vivo, vuelvo a casa para Navidad. Los invito a los miércoles de 11 a 13, escuchar la radio de La Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio de La Mariposa. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me encantaría que me pasen el tema de Cielo Raso, Luna o ese hoyo que tendrá que esperar. La amarga verdad. Oh. porque hay que correr. Nosotros vamos para donde estés, todo camino en la mano que nunca haces. Ahora sentimos tan viejo. Siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que quieren que ser. De tan claras las cosas suelen suceder, acá podemos también. Nunca arriba ya no se va la fe, queremos hoy al destino entender. De esta nueva una excusa volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se escapa hoy, ese oso tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. A ver, obras. Arrebatar el sueño de esa cosa amiga será un camino agreste. Tantos que hacia esta vela, pero está la luna, luna, luna, luna. Soy la perra que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés, con camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también, como gastando toda nuestra piel. En que noche ya no mamas también. De esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, ese ocio tendrá que esperar. Ese ocio tendrá que esperar. ¡Estamos dormidos! Camino agreste, ya no sé, hacia esa vela, pero está la luna, luna, luna, luna. Que me dicen de lo que tú, oh. Oh. Hoy no vemos bien. Solo hay sombras que marcan y oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. El cuero resista, la amarga verdad. Ese ocho no hay que esperar, esta tumba no se tapa hoy. ¡Ocho! Esta tumba no se tapa hoy, ese ocho tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatar el sueño, esa causalía será un camino agreste. Tan hostia en la vela, pero está la luna, luna, luna. Esta tumba no se tapa hoy, ese mozo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Pero está la luna, luna, luna, luna. Arrebatar el sueño, esa no se diga. Será un camino agreste, tan hostia, así es la vela, pero está la luna, hermano. Las canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto era Cielo Raso en vivo con la canción Luna. Una de las informaciones que tenemos para compartir esta mañana es el 16º Congreso Argentino de Salud Mental. Se va a llevar a cabo del 13 al 15 de septiembre del año 2023 de modo presencial. Este año el título elegido es La subjetivación y sus entramados, clínica política y derechos. El Congreso, como siempre, será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro con derecho a voto de la World Federation of Mental Health, entidad que mantiene relaciones oficiales con la ONU, la OIT, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Además, como en los últimos años, dentro del marco del 16º Congreso Argentino de Salud Mental, se realizará el 6º Congreso Argentino de Abordaje de los Consumos Problemáticos, para el cual invitamos a presentar trabajos, pósters, mesas y talleres específicos de la temática. Firman la invitación la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental. Esto se va a realizar del 13 al 15 de septiembre de este año y será el 16º Congreso Argentino de Salud Mental. Hola, soy Gastón, quería dedicar un tema a todo Bariloche, un tema de la renga, un tiempo fuera de casa. Lo dejaste y buscaste otro destino. Caminaste y nunca encontraste el mío. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:08 del mediodía. Nos volvemos a encontrar con Misiones 75. Allí sigue Sebastián Carapeza, usuarios, allí en Camino Abierto. Así es, Raúl. Acá estamos 12:08 ya. Qué lo parió, cómo pasa la mañana, che. Rapidísima la cosa. Bueno, tenemos acá entonces una efeméride que quedó colgada, una solicitud y una columna. Vamos con la efeméride primero a cargo de Emilio. Emilio, ¿qué es lo que nos quedó colgado que nos faltó mencionar cuando hablamos de las efemérides de esta semana? Buen día, Radio La Mariposa. Hoy se festeja el Día de la Patria de que lo creó Juan Manuel de Rosa. Muy bien. Sí, de la Virgen de Luján. También de la Virgen de Luján, sí, señor. Sí. Bien. Ese es el efeméride entonces que quería comentar, Emilio, que había quedado pendiente. Bueno, perfecto, muy amable. A ver, vamos al pedido acá a cargo de Angie. Angie, ¿qué fue lo que pasó? A ver. Hola, amigo, gente. de decisión encontró un señor en grido, en trota, y en la funda negra de otro señor blanco con un pez de ojo. ¿En qué grido fue? ¿El de Gallardo? De Gallardo. Necesito que esté internada y tenga esta comunicación con mi hermana. ¿Intentaste llamar a Angie al celular ese? Sí, llama, pero por eso te agradece el correo. Ok. Bueno, llamó a la solidaridad entonces a ver si alguien encontró ese celular. Se puede comunicar al celular de la radio, ¿te parece, Raúl? Sí, sí, sí. Cualquier cosa, si encuentran el celular, lo pueden dejar en Misiones 75. También, exactamente. Acá en Camino Abierto, que es donde está Angie, que le vendría muy bien volver a tener ese celular. Bien. A ver, un poquito de silencio, por favor. Ahí en fondo pedimos silencio para pasar a la columna acá, a cargo de Estela. Un poco de adelante, recién Raúl, cuando leíste la gacetilla del Congreso. Y acá vamos a hablar en primera persona, porque Estela está participando del foro. ¿Para qué lo voy a comentar yo? Si lo vas a completar vos y lo vas a hacer mucho mejor que yo. A ver, dale a vos, adelante más. Ay, buen día a todos. Raúl, Fabián, a toda la audiencia de La Mariposa y de FM Los Coihues. Mejor que Sebastián, no creo, porque no soy ni locutora ni periodista. Soy una personita más que le gusta hacer radio en todas sus formas, así que bueno. Y escuché que Raúl estaba pasando la gacetilla del 16º Congreso Argentino de Salud Mental, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires entre el 13 y el 15 de septiembre, de 8 a 22 horas aproximadamente. Está organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health, y también con participación en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial y la Organización Internacional del Trabajo y la atención de los derechos humanos en cuanto a salud y los comités de refugiados y todo lo vinculado al tema salud mental. Se va a hacer en el Hotel Marriott, que está en la calle Carlos Pellegrini, 551, frente al Obelisco y el Teatro Colón, y también, como por allí es necesario alguna otra sala, he visto que algunas de las conferencias se van a realizar en hoteles próximos al barrio. Son 16 conferencias simultáneas en los distintos horarios, que hay entre la mañana y la tarde, con espacios de recreación, rondas, debates y exposiciones. Además, este año optaron por la opción virtual para que algunos de esas disertaciones sean puedan llegar al resto de la comunidad, de los que no pueden participar en forma virtual. El costo del mismo es entre, para los residentes argentinos, entre 15 y 16 mil para el tema de salud mental, y para consumos problemáticos, que es el 6º congreso que se realiza, de 6 mil pesos en adelante. Todavía esto no está cerrado, tienen los que decían participar como disertantes, tienen tiempo para presentar sus trabajos hasta el 5 de septiembre, y bueno, más adelante vamos a informar un poco más. Y bueno, como decía Sebastián, yo participo del Foro Federal para la Implementación de la Salud Mental, junto con Mirta Elvira, Javier Otaviña, Luciano Grasso, y no recuerdo muy bien los nombres de otras personas con las que estamos. Se han creado distintas comisiones, una comisión de usuarios y familiares, otra comisión de promoción y difusión, otra de comisión y no recuerdo cuál más. Anoche hemos tenido una reunión, estamos un poquito paralizados en cuanto a esto, no están funcionando muy bien, no están todavía bien armadas las comisiones, y bueno, queremos seguir adelante por el bien de todos, más que todo por los usuarios y familiares. Y bueno, aparte de que se implemente la ley y que tengamos los derechos que nos corresponden, evadir que se termine esto de la estigmatización tanto a nivel local, nacional y mundial con respecto a los usuarios de salud mental, crear lugares donde haya más contención, más cuidado y también la inclusión en la sociedad de los mismos. Por otro lado, quiero agradecerle a mi compañera, a Javier Otavini y a todas las personas con las que estoy trabajando en esto por darme la posibilidad, también a Gabriela Casada, Wilmy Mendoza, por haberme permitido o permitir que yo ingrese a este grupo en representación de los compañeros y de tanta gente. Al Hogar Betania y al Radio Club de acá de Bariloche, he completado el 50% del examen de radio, completando las horas que ENACON nos solicita para otorgarnos la licencia. Así que, más que entre todas esas personas, Aldo Monferini, Gerardo Timosú y Cristian Zuloaga, que son las personas que más me ayudaron a lograrlo cuando estuve por bajar los brazos. Y por último, un pedidito. Si alguien tiene una habitación o algo que me pueda alquilar, me va a venir muy bien porque necesito mi espacio. Muchas gracias. La futura, en el avión, dice, no sé lo que fuera el periodista, pero está camino de esto. Claro que sí, lo haces muy pero muy bien, Estela Maris, y complementamos, van a ser 3 días, del 13 al 15 de septiembre, este 16º Congreso Argentino de Salud Mental. ¿Y por qué van a ser 3 días? Porque los ejes temáticos son por ahora 57 ejes temáticos, así que van a tener mucho para dialogar, para presentar y para sacar conclusiones. 57 ejes temáticos. Bien, perfecto. Raúl, te propongo ir un tema más. Tengo acá Rimol y Fraga muy, muy pendiente, me lo están pidiendo difusivamente y volvemos a una última rondita a ver si nos quedó algo pendiente. Perfecto, vamos con Rimol y Fraga, el solicitado. Un abrazo. Vale, gracias. ¿Qué pasó? Hola, buen día. Bienvenido. Radio La Mariposa. Quisiera escuchar el tema de Roberto Rimoldi, Fraga, argentino hasta la muerte. Un poeta la bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza, aquellos que achuza y lanza su libertad defendieron. El hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra. Mi patria, que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo o religión. Y y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad, defender su dignidad. Fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando lo humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta la muerte! Un segundo. Ahora sí. Buen día, compañeros. ¿Cómo andan? Hace mucho frío por allá. Yo quería pedir un tema de los Guns N' Roses. La música para Arnaldo, Guns N' Roses. Lluvia de noviembre. En un ratito volvemos a Camino Abierto. Y le pedimos permiso a los Guns N' Roses porque estamos nuevamente en comunicación con Misiones 75. Allí está Sebastián Capresa con Carapesa, se dice, con más usuarios que quieren hablar por la radio. Claro, es el programa de Radio La Mariposa, es el programa de los usuarios de Camino Abierto. Seba, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, escucho. Ahí bajé un poquito el volumen. Estamos acá con Candy, que todavía no lo dedicó con su voz. Otra locutora que tenemos acá en el programa La Mariposa. Candy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te trataste este miércoles 16? Hola, buenos días, Raúl y Fabián, también queridos oyentes de la FM 105.5 Radio La Mariposa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, Candy, buen día. ¿Cómo está el tiempo por así por Misiones 75? Acá ahora calmó un poco la lluvia, pero quiere salir el sol, como que el sol le gana las nubes. El sol siempre está, pero ahora se quiere sumar con toda la fuerza de decir, bueno, de hecho las nubes y me asomo yo, ¿viste? Buenísima que quiera salir el sol. ¿Qué nos tenías para contar, Candy? Hoy voy a estar hablando de la política que se está por venir ahora el 3 de septiembre, que se vota intendente acá en nuestra ciudad. Y de parte de eso, mañana me esperan a las 9 menos 10 ahí en el consejo. Y nada, quisiera decirle a aquellas personas que voten con conciencia, que voten a su favorito, que nada, hay políticos que por ahí dice bueno, vamos a hacer tal cosa y nunca se hizo realmente. Y nada, lamentablemente voy a hablar también de lo que pasó el domingo pasado, que tuvimos que votar a los candidatos para ser presidente. Lamentablemente no voy a dar el nombre. Directamente no voy a dar el nombre, pero ya tengo mi favorito para ahora, para cuando vamos a votar para presidente, así que nada. Y aparte de eso, quiero decir que se va a venir el Día del Niño, este domingo es el Día del Niño, que cuidemos a nuestros chiquitos, no que no reciban golpes, maltratos, porque eso es maltrato infantil. Y nada, y también quiero decir otra ley que siempre miro el pasado, que van a sacar una nueva ley de papita llena para que aquellos niños y niñas no fueran desnutridos. Y es una ley bastante, bastante que nos pega a millones, a 500 millones de argentinos en todo el país. Y gracias a UNICEF que puede lograr de ayudar a niños en situaciones de nutrición que no se están alimentando bien, no solamente en Argentina, sino en África, en diferentes puntos del mundo, porque nosotros no solamente tenemos niños en la Argentina, sino en el mundo entero. Y nada, me encanta que esta ley, si sea salir, sea bienvenido sea, porque lo necesitan los niños alimentarse bien y estar formado bien, que su cuerpo esté con mucha vitamina que necesitan. Y eso, yo por mí, si fuera presidenta de la Argentina, lo primero que pago es esa ley de pancita llena, ¿me entendés? Que mucha gente no tiene un plato de comida y eso nos pone muy triste a nosotros, pero nada, eso no me quería decir. Gracias, Candy. Nena, y ahora te paso con Adrián, que tiene su columna, así que ahí se lo paso. Perfecto, gracias. Nos vemos. Hola, buenos días, Raúl. Buenos días, Saúl, y escucha. ¿Cómo están todos? Buen día, Adrián. ¿Se viene Buffet Fura? Se viene Buffet Fura, y tengo un montón de temas que los voy a compactar adentro de un canapecito, a ver si lo podemos tragar esta mañana. Y tenemos de todo, porque voy a empezar a hablar de los niños y Freud. Y Freud decía que el niño es un perverso polimorfo. Esto quiere decir que es perverso en todas sus formas posibles. ¿Qué implica esta perversión? Bueno, la transgresión de toda norma. ¿Por qué existe la norma? Bueno, la norma viene para regular algún tipo de conducta que puede poner en riesgo a sí mismo o a los otros. pero el niño todavía no está preparado, digamos, para la incorporación de la norma, porque en realidad lo que busca, digamos, cada una de sus funciones parciales es la satisfacción inmediata. Entonces, ahí ya vamos más o menos perfilando un poco lo que tiene que ver con la infancia, con la perversión, con la inmediatez y con la normativa. Si seguimos analizando un poco en esa cuestión, nos vamos enterando que de pronto aparecen discursos dando vueltas por ahí que plantean soluciones mágicas, rápidas, la eliminación de las instituciones y el Estado en sí mismo como regulador, porque considera que estas regulaciones son un entorpecimiento del desarrollo natural de los individuos. Y yo lo que le voy a demostrar es que justamente es todo lo contrario, porque si las funciones parciales solicitan satisfacción inmediata y a cualquier precio, si nosotros no incorporamos una normativa, sino que las quitamos, las eliminamos, y si dejamos que cada uno vaya en la búsqueda, digamos, de satisfacción instantánea sin medir las consecuencias, lo que tenemos, digamos, es el daño total del tejido social, o sea, lo que nos vuelve humano, que es la cooperación entre unos y otros, la ganancia, digamos, de los colectivos por sobre lo individual. Entonces, eso es un poco lo que pasa con el niño y sus pulsiones. Cuando surge, cuando se internaliza la normativa en la psique y empieza a funcionar como una autoridad moral que regula las conductas, es donde el individuo es capaz de desarrollar la mayor inteligencia posible. Gracias a esta demora, a esta regulación que produce la incorporación de la norma, que nuestros procesos psicológicos superiores empiezan a desarrollarse. La memoria, el lenguaje, etcétera. Entonces, para finalizar, para redondear, la recomendación de la salud mental es siempre encontrar mayor cantidad de regulaciones que pongan un límite, un freno, un camino, un cauce para nuestras pulsiones, y de esa manera vamos a estar habilitados a una satisfacción superior que es la consecución de los éxitos de una comunidad. Y quiero cerrar esta columna con El Ojo Blindado de Sumo. Perfecto, El Ojo Blindado de Sumo. Muy buena la columna, los aplausos para Adrián y la columna Buffet Froa, otra de las columnas que integran Radio La Mariposa. Gracias, Adrián, nos quedamos con la música. Mentira, mentira, mentira. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Hora 12:35 minutos, nos vamos a una nota en vivo ahora, nos vamos a hablar con Florencia Rubini. La muestra está allí en el Centro Administrativo Provincial, en la calle Onelli, en la sala Panossi, en el primero y en el segundo piso. La muestra se llama Coexistencias y ya la tenemos a Florencia en línea. Florencia, buen día. Buen día para todos, ¿cómo andan? Todo bien, Florencia. Contale un poco a la gente entonces qué es lo que se va a encontrar en esta muestra allí en el Centro Administrativo, en la Sala Panossi. Bueno, la muestra es expone relatos de coexistencias, como bien dijiste, que es el título, a través de diferentes imaginarios y diferentes materiales, posibles vinculaciones entre los seres todes. tanto naturales, vegetales, animales. En la planta baja hay una serie de collages digitales y en el primer piso es una instalación textil. Y bueno, ambas vienen como a exponer esos entramados y esos collages que nos conforman por estar en la tierra, ¿no? Por estar entrelazados, enhebrados con otras existencias. Bien, ahí nombrabas en la gacetilla a la filósofa Donna Haraway, que decía: no necesitamos, nos necesitamos recíprocamente en colaboraciones y combinaciones inesperadas, en pilas de compost caliente. Está buena la frase. Sí, bueno, Donna Haraway es una filósofa que me encanta porque también pensando en el contexto socioambiental actual, es importante militar la imaginación y construir imaginarios, pensar soluciones. Que nos encuentren juntos y juntas con los seres que habitamos en conjunto este planeta. Y me parece que es importante que seamos conscientes de esa interrelación y aprender, ¿no? De una manera como multiespecie, ¿qué podemos aprender de? Muy bien, Florencia. Y contale un poco a la gente qué es lo que se va a encontrar allí en la muestra, porque es una instalación textil, que tal vez para muchos es algo novedoso. Sí, es una instalación textil bastante extraña, medio monstruosa, por decirlo de alguna manera. Son imágenes que a través de la transferencia, que es una técnica gráfica del grabado, yo vengo de esa disciplina, o sea, son imágenes que se transfieren a tela. Las que se ven ahí son fotos de seres familiares míos, de mías, de mi entorno, y están cosidas entre sí, generando una especie como de gusano, supongamos. Ajá. Y están rellenas de tierra, un poco en esta línea que vengo diciendo, que es la tierra la que nos contiene y la que contenemos, ¿no? De alguna manera el territorio siempre viaja con nosotros y nos determina. Y esta técnica de transferencia de lo visual a lo estéticamente táctil, porque se pueden tocar estas telas, ¿verdad? Se pueden tocar, se pueden levantar, son pesadas, porque al estar rellenas de tierra son pesadas. Y sí, es una experiencia distinta. Si nos acercamos a ellas, seguramente también podamos sentir el olor de la tierra. Así que estimula otros sentidos además de la vista. Bueno, genial. ¿Hasta cuándo está esta muestra? Hasta el 15 de septiembre. Hasta el 15 de septiembre. ¿Y los horarios son los del centro administrativo, de 9 a 16 horas, puede ser? No, desde 8 a 1. De 8 a 13. De 8 a 13. Los lunes a viernes de 8 a 13. Bien, es una muestra gratuita en la Sala Panossi, allí en el centro administrativo provincial en calle Onelli. ¿Algo que quieras agregar, Florencia? No, que bueno, si la van a visitar y quieren contactarse conmigo, compartirme las sensaciones o percepciones que tuvieron, mi Instagram es Florencia Rubini, así que sería re lindo recibir ahí opiniones. Perfecto, ¿y algunos de los concurrentes te encontrarán algún día allí en la muestra? Por ahora no tengo ninguna fecha fijada, pero si se ponen en contacto conmigo lo coordinamos. Perfecto, perfecto. Porque es un horario complejo, yo lo sé. Claro, de 8 a 13, recordemos. Sí. Bueno, Florencia, para terminar la nota, te pedimos una canción que quieras escuchar. Ay, qué difícil. Claro. Esto no es fácil, sí. Florencia. No, no es fácil. A ver, bueno, pienso, no sé, La Luna y la Cabra de Los Piojos. Los Piojos, La Luna y la Cabra, ahí la estamos buscando. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Florencia, y nos estamos encontrando. No, a ustedes, muchas gracias. Para Florencia, Los Piojos, La Luna y la Cabra. Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra. La cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante. Siempre cambiante, pero siempre igual. Solita, hermosa y distante. En el cielo brilló sobre el monte de una cabra. La cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer. Pidió a la luna la cabra. Pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quemará. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Y allí la cabra se hizo miel para tu luna plateada. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. De... ¿Cómo se llama? ¿Rata Blanca? ¿Cuál? Mago de Oz. Otra de las canciones solicitadas por los usuarios, Rata Blanca. En Radio La Mariposa, esto es La Leyenda del Laga y el Mago. Que sabía muy bien que el sexo es... Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucheríos que ande dando vueltas. Será informado. Buen día, Radio La Mariposa, que posa en posa, va en rosa en rosa. Que tengan bonito miércoles. Quisiera pedir el tema Todavía Vivimos, Todavía Cantamos, Todavía Soñamos. No me acuerdo quién nos canta. Víctor Heredia. Víctor Heredia. Que tengan bonito miércoles. Bendiciones. Nos vemos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Era Víctor Heredia la canción Todavía Cantamos, una hermosa poesía para honrar a los desaparecidos por la tiranía de los gobiernos opresores. Música pedida por María esta mañana, otra de las usuarias de Camino Abierto. Y hablando de Camino Abierto, tenemos todavía a Seba Carapeza, Sebastián, que está allí en camino y nos tiene de una sorpresa preparada para el final. A ver, Seba, contanos un poquito más. Bueno, estamos acá con Arnaldo. Arnaldo va a tocar unos acordes como para cerrar el programa del día de hoy, miércoles 16. ¿Qué tipo de música vas a interpretar acá la armónica, Arnaldo? Y lo que pueda. Voy a ver si puedo sacar alguna rancherita o no sé, algún chamamé, pero con cosas empresadas, no, no son mías. Bueno, vale la aclaración. Escuchamos nomás, dale para adelante. En directo desde Camino Abierto, Arnaldo. Aplauso de los compañeros, de los usuarios de Camino Abierto, y nos quedamos con ganas. Una más, Arnaldo, una más. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanada Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción.